maldita la suerte que se llevó tu sonrisa, barriendo la vida como un huracán. Jueves 8 de diciembre a las 23 horas en el Galpón de Hurlingham, Avenida Roca 1271, Hurlingham. Y el sábado 10 de diciembre a las 19 horas en el Festival Atalaya Rock. Gualpín y Almeida, Isidro Casanova. Se me va de las manos cuando la escuela del desaprender. Jueves 8 de diciembre en el Galpón de Hurlingham y el sábado 10 de diciembre en el Atalaya Rock. ¡Aguante el rock and roll! Para más información ingresa a www.eldesaprenderrock.com.ar. FM La Boca. Más que una radio, uno más de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. ¿El sordomudo? ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Se aproximaban las 9 de la noche cuando, junto a mi madre, sentimos la necesidad impulsiva de salir a la calle. Apagamos la tele y nos fuimos a llorar al balcón, sí, a llorar. Ella me dijo, no me puedo permitir otro estado de sitio. Luego de cacerolazos, cantos, corridas, niños perdidos, ancianos desorientados, nos encontramos en la entrada del edificio de Avenida Rivadavia, con la cabeza dentro de un balde de agua. Un encargado del edificio socorría a quien lo necesitaba. Hoy me encontré transitando la misma cuadra, la misma entrada del edificio, el mismo encargado. Pero en vez de socorrer a mi madre de la montada, de los gases, de aquel 19 de diciembre, me vi de la mano de mi abuela, que con sus 79 años quiso presenciar un día histórico. Hoy, mi abuela, con su fallida memoria y su tono seguro, me afirma que la última vez que estuvo en la plaza fue en un acto de Perón. Nena, si vos vieras la cantidad de gente que había. Nos metimos en un bar frente al molino. La ceremonia la vimos por la tele del lugar. Y cuando la presidenta mencionó el aumento a los jubilados, mi abuela se levantó para aplaudir. Tenía lágrimas en los ojos. Y allí se materializó mi reflexión. Es un día histórico, sin dudas, hasta el punto tal de compartir con mi abuela un acto democrático en el Congreso. Existen señales, pequeñas, que marcan algunos cambios. Hay que reconocerlas, disfrutarlas y seguir caminando. Por la distribución del ingreso, por la distribución de la palabra y del conocimiento. Señores, bienvenidos al programa número 67 de Cruza los Cables. We'll be right back. buenas tardes, muy buenas noches. Hoy primero le damos la bienvenida a todos los oyentes de Los Osos, que nos colamos así como a las 8 de la noche. Qué bueno decir buenas noches, ¿no? Qué raro, qué distinto. Estamos en nuestro programa número 67 de Cruzar los Cables. Le damos la bienvenida ante último programa, OJ con eso. A mí gracias casi... a Los Osos también que nos cedieron esta hora del programa. Ellos arrancan un poquito más tarde. Exactamente. Más para la noche. Los Osos, claro, se meten donde la noche pide. Bueno, estamos con toda la mesa. Afortunadamente está el señor Alibe Presti, que nos va a hablar de una recontra banda como siempre. ¿Cómo estás, Ari? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy raro decir buenas noches. Susi, Susana Díaz. Hola, voy a dar el gusto de decir buenas noches. Genial, buenas noches. Buenas noches. Y Fer Coppola. Buenas noches. Buenas noches. Contento. Bueno, pasa que igualmente por ahí a esta hora se nos escucha un poco como patinar las R's, porque generalmente nosotros nos planificamos de hacer de 7 a 8 un programa así como comprometido, ¿no? Libre de alcohol, por ejemplo. Y bueno, ajá, a partir de las 8 es algo que también nos comprometemos a entregarnos. Hay que decir que no estamos libres de alcohol en este exactamente, momento. En este momento no estamos libres de alcohol. Bienvenido entonces la producción también, Sabrina Coppola. Y el señor Esteban Caliquio, que hoy nos contó, nos confesó, Sabrina, que... Buenas noches. Buenas noches. Nos confesó, ahí está, apareció. Porque ahora tenemos esto, ¿no? Como que de golpe se mete la producción en el aire. Claro. Tiene un sex y Balón también. Y Balón también, hola, Balón. También, hola, Balón. Hola, Balón. Le mandamos un beso a... Buenas noches. Buenas noches, ahí está, qué perfecto. Qué voz que tiene Balón, ¿no? De radio. Ahora sí es de noche, tendríamos que hablar más despacio, como que bueno, no sé. No, más limado. Más limado, ¿no? Más copete, más puesto. Sí, de una. Bueno, le damos la bienvenida a todos al programa número 67 y Fer Coppola nos va a tener algo que... ¿Se arrancó? Estaría bueno, pero bueno. Medio polémico, ¿no? Estaría bueno invitar también a la gente que se meta y que opine con nosotros. Esperamos que se sume, porque por lo que vamos a hablar seguramente... Palo. Bueno, es divertido y a la vez hay que decir que también es un poco fácil pegarle a Hollywood, ¿no? O sea, claro, no es que sí, me es la verdad. Doy de gran cosa. Es un vicio. Pero se pone en una, ¿no? Uno entra como en la vorágine. En realidad me interesó saber cómo se había ido creando el género dentro de lo que es el cine policial. Sí. Este género como de acción policial, ¿no? Y bueno, quizás todos lo saben, porque fue un ícono. Uh-huh. Comienza con Harry el Sucio. Harry el Sucio, una película de Don Siegel de 1971, protagonizada por Clint Eastwood, que interpreta a Harry Callaghan. Yo no la vi, ¿está buena? La película... No. O sea, por lo que representa, quizás es un ícono, no sé si es buena o mala. Claro, claro. O sea, en su momento fue un gran éxito, también porque rompió con muchísimas cosas. Claro, y no... Desde el punto de vista cinematográfico o de género, tiene que ver con que Don Siegel, el director de la película, se le ocurre cambiar algunas reglas del género de lo que era el cine negro. Transformó el cine negro en cine de acción. Una parte del cine negro, la parte más policial del cine negro, claro, lo transformó en cine de acción. Como metiéndole también un condimento medio de western. Aparte, el tipo había hecho western y el tipo que puso a actuar no es porque sí que sea Clint Eastwood, porque Clint Eastwood tenía parte de mucha onda. Clint Eastwood además tiene cara de misterio, ¿viste? Te lo deja como en suspenso. Arrugas. Fue la boca torcida. O sea, fue el Bruce Willis de los 70. El Bruce Willis. Claro. Llamarle de alguna manera, por ponerle una cara, ¿no?, de referencia. Y aparte el tema del western, ¿no? El tipo que en su soledad, y ante una especie de, vamos a suponer, en la época del lejano oeste, la administración de la justicia siempre era medio débil, ¿no? Dependía del comisario y de tres o cuatro ratis que había por ahí, y siempre los bandoleros eran más. Claro. Entonces, necesariamente había uno que hacía, bueno, que tomaba las riendas del asunto y empezaba a bajar a los que en ese momento eran los malos. A poner los puntos sobre las los puntos. A poner los puntos sobre las sies. Sobre las sus y diéresis. A pistolazo. Claro. Era la ley del oeste, ¿viste? Como decía. La ley del oeste. Bueno, Harry el Sucio viene a hacer algo por el estilo. Bien. ¿Qué pasa? Contextualizándolo un poquito. En esta época veníamos de la década del 60, Flower Power, Derechos Humanos, como una cosa que se venía como reivindicando, ¿no es cierto? Se venía masticando ya la guerra de Vietnam, había toda una oposición social sobre la guerra de Vietnam que crecía cada vez más. Sí. Pero al mismo tiempo crecía una voz, ese enano fascista que siempre persiste, ¿no?, en el corazón de gran parte de las sociedades, lamentablemente, que estaba medio podrida esto. hay lo que le llaman el código Miranda, que tiene que ver con un fallo, creo que de Texas, no me acuerdo, en el que al parecer el tipo, no sé, vamos a ponerle Juan Carlos Miranda, sí, lo habían obligado a confesar. Cuestión que el código Miranda es el famoso que cuando la policía arresta a los tipos en Estados Unidos, tiene que decir, usted tiene sí, derecho a guardar claro, silencio, porque todo lo claro, que diga puede ser usado en su contra, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí. Bueno, es un símbolo también, es un ícono el tema del código Miranda, sobre todo con Harry el Sucio. Porque si nos ponemos a pensar, Harry el Sucio es un personaje que necesita romper las reglas para poder hacer eficiente la justicia. O sea, esto que representa el código Miranda, lo que acá le pueden llamar garantismo, que en esa época todavía no era ni eso, pero era un mínimo, una mínima garantía que se le daba a los delincuentes o a los tipos que habían apresado, para que no se abuse de ellos. Pero ¿qué pasa? Como que las reglas, la cuestión de la administración, sí, estaba entorpeciendo la labor de los policías. Entonces, ¿qué aparece? Harry el Sucio, que es el tipo que dice, bueno, loco, o sea, estoy yo o la ley. ¿Qué prefieren? ¿Entendés? Claro. Entonces agarra el tipo y va pum pum con su Magnum 44 y resuelve todo. Y es una película que incluso empieza, o sea, está dedicada expresamente a los policías de San Francisco. Esa es la película que transcurre en San Francisco. Empieza con una placa que dice, esta película es en homenaje a los caídos en acción de la policía de San Francisco. Y así se fue dando como, a partir de Harry el Sucio, sí, empieza a tomar un lugar importantísimo, el del policía. Aparte es el policía justiciero también tiene una característica, ¿no? Que es solitario, sí, es sucio, las mujeres no lo quieren. No. Porque come mal, toma mucho café. Mucho café. No sé si es cabra. Siempre está mal, ¿no? Cara siempre está mal, solo en un departamento solo, mugriento oscuro. O sea, es un tipo que siempre ha renunciado. Hay un ventilador, hay capaz que un gato, sí, está todo oscuro y ¿por qué está oscuro? Y porque el tipo renunció a las luces, ¿me entendés? Renunció verdad, a lo lindo para que los ciudadanos norteamericanos vivan en paz. Pueda, que acá hay que decir los ciudadanos americanos, porque ellos se creen los únicos. ¿Qué americanos cosa, no? En ¿qué bronca planeta, cuando dicen americanos, loco? No, sos norteamericano. Pero tiene todo un significado, ojo, tiene todo un significado. A veces hay que decir americano porque tiene una connotación decirle americano y tiene que ver con esa cuestión imperialista hasta desde el nombre, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, se empieza a dar todo este nuevo protagonismo del policía duro, del policía salvaje, que rompe las reglas, que podemos decir termina en arma mortal con Mel Gibson haciendo, aparte de ser un asesino torturador, sí, un tipo que aparte la remata con un chiste. Así que bueno, en la otra salida, en la segunda parte, podemos avanzar un poquito más sobre todo lo que fue la época de Reagan. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Invitamos a todos los oyentes de Los Osos y a alguno que se quede colado así de cruzar los cables a comunicarse con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 para participar de nuestro programa. Ahora vamos con la recomendación del libro, excelente como siempre. Porque es bueno, porque está bueno leer, dicen, y entonces voy a recomendar un libro que se llama Primeras Vanguardias Artísticas. Está bueno ejercitar el parietal izquierdo, ¿no? Eso es, para la lectura. El claro, pensamiento lateral, ¿no? Pensamiento lateral de un lado y del otro, como claro, un ping-pong de pensamiento. Mirá. Un día estaría bueno hablar de eso, del hemisferio izquierdo, derecho, cómo dale, nos manifiesta en la realidad y de repente pasan cosas. Dale. Lourdes Cirot, ajá, Cirlot, que es una española de Barcelona. Catalana. No es muy conocida, pero o sea, es una mina muy experta en arte y en vanguardias artísticas y escribió este libro. Catalana, no española. ¿Sí? Catalana, claro, es catalana, es verdad. Ahí nos gana Gonzalo. Es como que desde el poder todo. Pero sí, bueno, este libro está bueno porque es un compendio de lo que se llaman las vanguardias, que fueron a principios del siglo XX. Se juntaron muchos artistas en grupo y empezaron a bardear, ¿no? Sí. Y eso se llamó las vanguardias después. Empezaron a decir cosas, empezaron a escribir manifiestos, o sea, críticos, teóricos y después de acción. O sea, hacían arte y hacían crítica también y teoría. Fobismo, expresionismo, el cubismo, o sea, futurismo, el dadaísmo, que está bueno, y el surrealismo. O sea, habla de esos movimientos. Ajá.

escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos. Señor Cobranza, de Las Manos de Filippi, que es la versión original. Vamos con la columna de actualidad y medios, que se nos viene una fecha importante. Sí, un poco de contraposición de lo que sucedió hoy con la jornada, con la gente en la calle, ¿no? Pero nada, esto en un extremo totalmente opuesto a lo que quiero hablar hoy. Bien. Porque hoy la gente en la calle estaba apoyando, ¿no?, un gobierno. Hace 10 años atrás, la gente estaba en la calle para protestar, ¿no? Recordamos un poco lo que es el 19 y 20 de diciembre y 21 también de diciembre, ¿no? Sí. Jornadas que dejaron 38 muertos en las protestas que se dieron en todo el país. Bueno, algo que sucede particularmente es que cuando a vos como persona te tocó atravesar una época crítica y lo ves a través del tiempo, es como que haces una especie de revisión de tu vida y tratás de ubicarte, bueno, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? Uh-huh. Yo particularmente me acuerdo que estaba egresando del secundario. Y me acuerdo que todas las divisiones hacían el buzo, el típico buzo egresado, sí, que decían desocupados 2002, ¿sí? Era como, sí, una visión bastante pesimista, sí, pero real de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y también me pasó que por vivir en el conurbano, esas noches nos tocó atravesar la noche de los saqueos. Claro. Como quien vive la noche de los museos, bueno, sí, acá fue la noche de los saqueos. Qué triste. Con todos los vecinos en la calle, claro, uh-huh, y con... Yo con esa edad que tenía y no tenía mucha noción, ¿no?, de lo que estaba pasando, notaba que había como una clara connivencia de la policía bonaerense y del poder bonaerense, en ese momento representado por Eduardo Duhalde, en ese momento, ¿no? En esa semana. En esa semana. Sí. Bueno, ahora yo quería saber qué estaba haciendo cada uno de ustedes en ese momento de su vida. Bueno, yo particularmente estaba en segundo, en tercer año, y terminando el segundo año, bueno, estaba llena de hormonas, ¿no? Y de rebeldía. Expectativas, y la verdad que mucho no quería saber con la actualidad. Creo que nos pasa a todos, más o menos a esa edad, a los 14, 15 años. Y de repente encontrarme con que no fui En realidad no fui más que nada por un consejo de mis viejos, esto, claro, lo quiero decir, porque por ahí es como un poco de precaución. Sí, pero si tenías 14, 15 años, claro, es muy razonable. Está bien. O sea, fue una represión en estado de sitio. De todas formas, igual en ese estado de estar en adolescencia y demás, de querer la rebeldía todo el tiempo, vi que era posible, vi que la gente se podía levantar y que no existía solamente... No es un gobierno absolutista, pero no una sola opinión y solamente el pueblo aceptarlo y bajar la cabeza, sino que existe también una forma de decir que no. Claro, claro. Bueno, vos, Fer, ¿qué estabas haciendo? Bueno, yo empecé, se habían dado episodios de cacerolazos, pero ese fue en el medio, apenas declaran el estado de sitio, salió todo el mundo a la calle. Sí. Cuando empezamos a escuchar los cacerolazos, yo estaba con una amiga, sí, que estaba en OJ, mi amiga. Y es un dato, porque en función de que se lastimó un pie, tuvimos que pegar media vuelta, porque empezamos a marchar, fue una locura, ¿no? Sí. Era esa de qué boludos, el Estado de Sitio se lo meten en el culo. Yo no podía creer, todo el mundo, todos los vecinos haciéndole frente a los patrulleros, era una cosa así, sí, no muy, muy espontánea, sí, el 19 de la noche. Y apenas me desperté el 20, llamé a otra amiga y nos encontramos con otra gente directamente en la plaza y estuvimos durante... toda la tarde en el medio de los gases, y fue también tomar mucha conciencia de lo que estaba pasando, porque era muy fuerte, había un nivel de represión exagerada y tenía que ver con que estábamos en una especie de estado mini dictadura, o sea, era como un, claro, estado de sitio muy salvaje que todos tomamos cuenta de eso con la cantidad de muertos que quedaron como saldo. Bueno, fíjense la trascendencia, ¿no?, de todo esto, que tuvo muchísimas repercusiones a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y fíjense que todavía repercute, ¿no? Porque ante el panorama de la economía, ¿no? Se habla de Argentina. Mundial, claro, seguimos siendo un ejemplo, ¿no?, de lo que fue el proceso de recuperación de un país a partir de las consecuencias de la economía neoliberal. Bueno, estos hechos sirvieron, por ejemplo, como precedente de lo que luego sucedió en Ecuador en 2005, cuando lograron derrocar a Lucio Gutiérrez, y luego se llaman elecciones con las que llega Rafael Correa. Viendo las tapas de los diarios de ese entonces, me llamó mucho la atención la costumbre, ¿no?, que había de fijarse en qué opinaba Estados Unidos. Era automáticamente que algo sucedía acá, y preguntar qué pensaban ellos de nosotros, ¿no? Y bueno, lo que decía en ese momento George Bush era: esperamos tener una relación igualmente estrecha y cooperativa con el sucesor de la Rúa, ¿sí? Bueno, desde las columnas de opinión de los medios de comunicación internacionales como el Financial Times, expresaban cierto temor, ¿no?, a la llegada de los gobiernos populares, ¿no?, como suelen suceder después de estas épocas críticas, ¿no? Y al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación, aquellos que eran grandes corporaciones en Latinoamérica, querían minimizar lo que estaba pasando acá por miedo a tener réplicas en sus países, ¿no? Porque también en los países limítrofes de acá de Latinoamérica también estaban sucediéndose, se estaban llevando adelante todas estas políticas económicas similares, ¿no? Y bueno, ellos decían que el neoliberalismo no tenía nada que ver con esta crisis. Ahora, las noches del 19 y el 20 de diciembre, con gente en las calles, sí, los periodistas mucho no entendían qué estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, Jorge Lanata puso una cámara en una plaza, no recuerdo cuál, donde se manifestaban vecinos, y él decía que te estaba mostrando lo que estaba sucediendo tal cual estaba sucediendo, ¿sí? Pero sin explicarte, ¿no? Sin la intervención de ningún periodista, como tratando de, nada, tratar de explicar las variables, nada, qué sé yo, alguna especie de opinión crítica, bueno, que lo rajaron de la plaza, sí, ¿no? Creo que sí, lo solucionó de esa forma, ¿no? Y bueno, en una de las salidas también del móvil de Julio Bazán, periodista, sí, de Canal 13, decía que los que resistían en Plaza de Mayo eran jóvenes entrenados, ¿no? Que estaban ahí para provocar a la policía, que el ciudadano común ya se había ido hace rato. Vamos a seguir en la segunda parte hablando un poquitito de cuáles eran los intereses de los medios de comunicación argentinos, en particular con esta crisis. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cruzalo. Y abrimos también los teléfonos para que nos comenten qué estaban haciendo en esa fecha del 19 y el 20 de diciembre de 2001 y que nos compartan a ver sus vivencias. También nos queda ver qué estaba haciendo Ariel, que le vamos a preguntar más adelante. Tengo que acordar. Claro, te tenés que acordar. Bueno, Fer, ¿vamos con tu segunda parte? Bueno, sí, como contaba antes, Harry el Sucio viene a representar el prototipo de policía, sí, que le venía muy bien a Nixon para instalar. De el iniciador, manera, digamos, bien. El iniciador de un género, uh-huh, pero al mismo tiempo una herramienta, se puede decir, dentro de lo que es Hollywood, lo que es el cine, para instalar un poco una idea, ¿no es cierto? Claro. O sea, venía a alimentar también esas ganas de ver algo así, ese enano fascista, como dije antes, que es el mismo que puso a Nixon en la presidencia en aquel entonces. Claramente. En la década del 70. Uh-huh. Después de esto viene, o sea, veníamos de los 60 antes de esto, que era la década de los derechos humanos en Estados Unidos, del avance de los derechos civiles, con lo que la gente estaba medio descontenta, porque los medios al mismo tiempo, como pasa acá, empiezan a maquinar en contra diciendo que no funcionan, que no sirven, etcétera. Harry el Sucio. Después de la derrota de Vietnam, aparece también ¿cómo se llama? El Watergate, una serie de cosas que le tiran para abajo la moral de los estadounidenses. Aparece, sí, Jimmy Carter, que viene a ser, creo, el único presidente medianamente decente de los que tuvo Estados Unidos, desde el punto de vista que es el único que se preocupó realmente por ciertas cuestiones, el Tratado de Panamá, qué sé yo, una serie de cosas que son realmente destacables. Y en los 80 aparece Ronald Reagan. Y Ronald Reagan viene a tirar por la borda todo. La idea, sí, de Ronald Reagan era instalar el neoliberalismo, que de hecho lo instaló, partiendo de la base de un individualismo atroz, muy, muy marcado. Y, muy egoísta. Y entre otras cosas, por supuesto, el tirar abajo el Estado, la idea de Estado. O sea, reemplazar al Estado por el mercado. Y un poco Hollywood lo acompaña en todo eso. Hay una. Él se propone, entre otras cosas, salir de lo que es la depresión post-Vietnam. Sí, reivindicar todo ese modelo. Claro, hay un discurso en el cementerio militar, el tipo dice, los veteranos de Vietnam nunca han sido vencidos, nunca fueron vencidos, dice Reagan. Porque lo que él decía era, o sea, los que perdieron la guerra son los burócratas de Washington. O sea, por sus errores. Se empieza como a posicionar en el lugar de si yo se hubiera atado yo, padre, claro, la guerra de Vietnam, la ganábamos. Y ahí empieza como a tratar de meter ese imaginario, y no es casual, y creo que no lo es para nada, o sea, que es absolutamente... Aparte estamos hablando de Ronald Reagan, un tipo que viene de Hollywood, es el candidato de Hollywood también. Y Hollywood, no lo veamos solamente como una especie de lugar donde se hacen películas y nada más, y se dedican al arte, sino que es una de las industrias más importantes de Estados Unidos, y que hoy podemos ver que tienen un... Bueno, que son también... tienen una misión, ¿no es cierto? Sí, son un medio. Son un medio muy importante. Bueno, ahí aparece una productora en esa época, se llama Canon. Canon Producciones empieza a hacer películas, medio clase B, fueran todos medio fracasos, pero tenían, o sea, estaban más destinadas al videoclub que al cine. Uh-huh. Y ahí aparece, por ejemplo, vamos a volver a ganar, o sea, esta idea de hacer una especie de revisionismo sobre Vietnam. Digo, ¿hasta dónde perdimos por los burócratas, pero los soldados? Soldados. Claro. No se equivocaron nunca. Entonces aparece Chuck Norris en Desapareció en Acción. Terrible. Que bajo cualquier excusa o el pretexto de ir a rescatar soldados, va y ganan. Esta vez sí ganan. Claro. Y aparte los vietnamitas son muñequitos. Sí, sí, son idiotas. Son unos imbéciles que tiran para todos lados. A Chuck Norris no le toca una bala y Chuck Norris tiene la mega ametralladora. Para las balas con una patada, chon. Sí, con una patada, bueno. Y dentro de lo que es la línea del género que habíamos hablado antes, del mega policía violento y con onda, aparece uno que en realidad se llama Charles Dennis Buczynski, que es nada más ni nada menos que Charles Bronson. Charles Bronson con las 55 secuelas de El Vengador Anónimo. Y aparte decimos, tenemos el policía que no cumple con las reglas. Bueno, El Vengador Anónimo, Charles Bronson era un dentista, era terrible, un arquitecto. Era un arquitecto. La cara que no tenía piedra, que nunca... No, ni una expresión. Bueno, eso nunca, es destacable de Charles Bronson, el caballero caminante, el visitante de la lluvia, no me acuerdo el nombre, terrible. Después lo veré. Aparece que es un arquitecto que le matan a la mujer a la hija y decide él matar a todos los delincuentes. Bueno, y cada vez que pasaban las películas, Charles Bronson era cada vez más violento, más violento. Invencible, y un arquitecto. Cada vez más violento. Alimenta eso una forma de pensar, o sea, que era la justicia por mano propia. El fascismo conservador de la sociedad norteamericana, ni hablar de Stallone en Cobra también, sí, de la productora Canon, que también es otro, un solo policía que vence a toda una banda. También estaba como esa... yo sé que estamos sin tiempo, pero bueno, yo lo quiero decir. Claro, también estaba como esa sátira, ¿no? De un detective suelto en Nueva York, ¿no? Del flaco que era... con Eddie Murphy. Claro, Eddie Murphy, que era como que... él la tiene toda... Bueno, como decía recién, Riggs, el de arma mortal, que encima de matar a todos, mete un chiste. Entonces empiezan, claro, a meterte, claro, que tiene onda ser un policía corrupto, torturador... Y sin métodos. Sin moral, y por favor, se estrenó hace poco A la Mar. No tiene nada que ver con todo esto. Es una película hermosísima que la tienen que ir a ver. A la Mar. Feel me. Hey you, standing in the viejo, doy todo, doy mis vísceras para el rock and roll. Cruza los cables. Continuamos en nuestro programa número 67, anteúltimo programa del año, y vamos con la recomendación de una banda disco. Genial, porque además, digamos, podemos ir a verla ahora, no es que hablamos de una banda que pasó y que murió. Que ya era de todos muertos, ¿viste? Claro. ¿Banda que le gustan a uno? ¿Están todos muertos o por sobredosis o no sé, son viejos? Pero al menos uno se murió de sobredosis. ¿Tenés la oportunidad? No, pero lo encontraron justo, claro. Nunca se pudo morir. Pero... Genial. Tenés la oportunidad entonces, a partir de esta recomendación, de ir a ver esta banda y seguirla. Sí, cuando venga. Claro, obvio. Salvo que tomes un jet a Londres. Pero estamos hablando de Radiohead. Ajá. Y vamos a hablar de un discazo, ¿no? Un disco copado del 97 que se llama OK Computer. Uy, qué bueno. OK Computadora. Claro. Sería la idea que engloba todo esto. Ellos en el 95, bueno, Radiohead, una bandita, no sé. Radiohead, cabeza de radio le decían porque el chabón que canta. Cuando era chiquito, iba al jardín y tenía un ojo más grande que el otro, ¿viste? Claro. Y ahora también. De hecho, ahora también, si se ven los videos. Y le hacían cabeza de radio al nene. Y eso le quedó en el subconsciente. Y cuando es grande, forma una banda y le pone ese nombre, vos fijás. Es buenísimo. Zarpado. Sí, genial. Eso es rencor. Claro. Bueno, en el 92 más o menos se forma la banda, sacan los primeros discos. En el 95 uno se llama Breads y después se reciben recluir. Porque de repente empezaron a tener mucha atención de la prensa y medio que no les gustó, son medio delicados, no les gustó. Entonces, para el siguiente álbum, que es uno de los más, o sea, grosos de los 90, qué sé yo, es comparable a veces a... ¿Y te parecen con un tema tipo Karma Police? Karma Police. Te noquean. Te noquean. Todos los temas medio te noquean. ¿Dónde sacaste ese tema? Los dos últimos más todavía. O sea, aparte hay que poner en un punto que esto es un viaje medio abajo. O sea, es abajo, arriba, pero también abajo, ¿no? Este es Karma Police. Sí. Hay una cosa melodiosa que no está... No, sí, no está copada, pero es una vibración media baja, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, esta sí. Música no, que es no para deprime, pero, no deprime, pero te lleva por otro lado. Te ¿no? lleva por un lado medio de sombras, pero claro. Con dulce. Claro. Te regalan chupetines. Está buena, está buena, sí, estoy de acuerdo. Claro. Bueno, este disco del 97, OK Computer, salió porque estaba en una gira por Japón y un japonés gritó OK Computer, así, ellos flasharon. Cuando... Mirá vos. Porque encima estaban rodeados de luces. No meloso, sé. Dice la producción, y es verdad. Se puede asomar la producción con el micrófono también. No, meloso no, meloso porque no empalaga. No empalaga. Paranoid Android, que es difícil de decir y lo dije bien. Terrible. Es un temazo y cero meloso. Bueno, son 12 temas. Arranca con, bueno, un viaje a la locura, a la depresión, a estar bien, a estar mal, a la época, ¿no? A esa cosa de que de los 90, de que es una década medio chota, ¿no? Pero a su vez un montón de cosas sucediendo, pero a nivel espíritu humano medio que ahí como que nos dimos cuenta que pum, venía para abajo todo, ¿no? Claro. Los 90 mundiales. Y estos tipos como por ejemplo Nirvana, ¿entendés? 94 sale Nevermind y en el 97 sale este disco, ¿viste? O sea, son como que esas patas pilares del rock. Y te están diciendo algo, ¿entendés? Nevermind también, es una patada al paladar. Y esto también medio que, bueno, no sé. Son 12 canciones. La primera es Airbag, que habla justamente de cuando chocás, ¿viste? Sí. Y hay un airbag que te protege, pero quizás no. Que te morís y vas a... Pum, y está basado en el libro tibetano de los muertos. Que la música, el tema dice que una persona se muere y después vuelve. Y me hizo acordar el tema de Suéter, ¿viste? Ese que algo va por la ruta y se muere y dónde estoy, ¿viste? Qué viaje que... Un viaje zarpado. Radiohead a Suéter. Para mí Radiohead escuchaban Suéter con la radio y después se copiaron. De Radiohead a Suéter. Fue el segundo. Después tenía un tema que se llama Mamá, planchame la camisa que esta noche ya tengo que ir a bailar. ¿Sí? También. De Suéter. El tema 2, Paranoid Android, que es un androide paranoide, sí. ¿No? Un androide paranoico, ¿de dónde sale? Sale una película que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico, no sé si la viste. Esa película. ¿Cómo? La Guía del Viajero Intergaláctico, no. Es una película muy loca. Que hay un androide que se llama Mervin, que es un androide deprimido. Todo el tiempo está deprimido, entonces ellos pasaron esta canción que está dividida en cuatro tonos, no tonos, en cuatro partes. Ajá. Musicalmente está basada... Musicalmente está basada en Rhapsodia Bohemia, sí. Y algunos temas de los Beach Boys, viste que se ve que a ellos les gustaban. El tema 13 es Subterranean Homestic Alien, que está, el título es como una broma de Subterranean Homestic Blues de Bob Dylan. Hablando de Reagan, los Beach Boys eran muy amigos de Reagan. De Reagan, no, de Dylan. Pero no, Reagan, pero también tocaban para Reagan, tocaban. Ah, tocaban para Reagan. ¿Sabes qué me da? Como que me da un tema de los no Beach Boys si y Reagan bailando en... cuando era joven. Manga de caretas. No, pará. Una cosa es que los influenciaron a los Beatles. Influenciaron. ¿Qué te pasa? Ojo, los Beach Boys. Sí. Y estaban en la película. Bueno, el tema 4. No, este, bueno, Homestic Alien. Y habla de que el chabón fue allá, que los hablaban, no sé, que los llevaban los aliens. Habla de eso. Es, el tema 4 es Exit Music, o sea, música de salida. Y es para, está hecho especialmente para la película Romeo y Julieta. No sé si se recuerdan esa película, Romeo y Julieta. Shakespeare enamorado, ¿o no? No, Romeo y Julieta. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, sí. Y Kathy Winslet. Y Kathy Jones. Después el tema 5 es Let Down, onda para abajo, pum, Let Down. El tema 6 es Karma Police. Y el Karma Police habla de... de que todos tenemos un karma, viste, llevándolo en la vida y que a veces decimos, loco, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Viste? Entonces alguien te dice, es tu karma. Bueno, hay gente que es policía del karma, ¿por qué señalás es tu karma? ¿Viste? Yo lo interpreté como, karma vigilante. El karma es re vigilante, claro. El karma es re facho. Hay que decirlo eso en la India. El tema 7 es Fister Happier, que quería decir, no tengo idea. El tema 8 es Electro Netting. El tema 9 es Climbing Up the Walls. No Surprises el 10, que también No Surprises, no hay sorpresa. A mí me re gusta ese tema, aunque sea medio como... No, pero claro, es muy bueno, es muy bueno. El tema 11 es Lucky, que es, estamos con suerte. Y el tema 12 es El Turista, que es un bajón, una patada en la nuca. Vamos a escuchar para subir el tema 8, que está bueno, es punchy, es rock and roll. Electro Engineering. A ver, we'll be right back. Bueno, anteúltimo bloque de Cruzar los Cables como anteúltimo programa. Y Susi nos va a hacer también la segunda parte de su columna, sin antes preguntarle a Ariel qué estaba haciendo el 19 del 20 ¿qué estabas haciendo? Sí, en la primera parte todos dijimos que estábamos haciendo en esa fecha. Me faltó a Ariel, a ver, qué onda. No, qué sé yo, un punto me acuerdo que era, quería entender qué estaba pasando y lo veía por la tele, no fui a ninguna marcha ni nada, no me indigné, ¿no? Pero de repente había imágenes que me van a quedar grabadas para toda mi vida. De una. O sea, de cosas que vi esos días. Uh-huh. Bueno, pasamos de la experiencia particular de cada uno a ver, bueno, qué onda los medios de comunicación, ¿no? Dale. Cómo se posicionaron con respecto a esta situación, porque desde sus taspas también iban preparando el terreno para lo que iba a venir. Hay una situación que hay que tener en cuenta que parece un poco recurrente nombrar al Grupo Clarín, pero bueno, es importante mencionarlo, porque durante la década del 90 el Grupo Clarín adquiere muchísima deuda en dólares, ¿no? Adquiere deuda en el exterior y también había vendido parte de su empresa a accionistas extranjeros. Entonces, eso era una razón importante, ¿no?, para fogonear lo que fue la ley de la especificación de las deudas. Sí. Y en segundo lugar, alentaron lo que fue la ley de bienes culturales y suspensión del cramdown, ¿no?, que es toda una cuestión judicial y de deudas adquiridas que vamos a ver cómo los benefician, ¿no? Ambas medidas llegan con el gobierno de Eduardo Duhalde. A ver, ¿qué implicaba esto? Que las empresas que se entendían que estaban dedicadas a la cultura, como puede ser un medio de comunicación como Clarín, no podían estar 100% en manos extranjeras. Entonces, solo podía estar en manos un 30%, ¿sí? La suspensión del cramdown implicó que impedir a aquellos a los que se les debía dinero que se hicieran cargo de la empresa, porque vos podés recurrir a la justicia y decir, bueno, ya que fulanito no me puede pagar, yo me hago cargo de esa parte de la empresa. Ajá. La suspensión del cramdown impidió que los inversionistas extranjeros se hicieran cargo de Clarín. En ese momento Clarín debía 3.000 millones de dólares, así que imagínense lo que hubiera sucedido si Duhalde no tomaba estas medidas. Esto también hay que tomarlo en cuenta para lo que fue Clarín con respecto a Duhalde durante el gobierno de Duhalde y posteriormente también. Hay dos cosas que me parece que también vale la pena rescatar de esta época de crisis que fueron emblemáticas, ¿no? En primer lugar, las asambleas barriales, que se fueron diluyendo, ¿no?, con el tiempo por cuestiones de, no sé, vaya a saber, unas cuestiones sociales, ¿no?, que todavía no se comprenden. Claro, este tema del trueque también. Habían surgido un montón de instituciones alternativas a lo que era lo que te proponía el capitalismo en sí, pero después viste que lo del trueque fue como decayendo y encontraron como la forma de destruir ese nicho que se había formado para paralelamente al capitalismo. Y otro símbolo me parece importante es las fábricas recuperadas, ¿no? Los obreros tomando la decisión de hacerse cargo de estas empresas, dejando de lado lo que decían la patronal, ¿no? Los patrones decían que las fábricas no daban ganancias y cuando las fábricas pasaron a manos de los obreros empezaron a dar ganancias mágicamente, ¿no? Por ahora la justicia exoneró a los que fueron los funcionarios de este gobierno, en particular a De la Rúa, como Cavallo tampoco está implicado en... Y sí, Duhalde también, ¿no? Todavía siguen caminando sin dar muchas explicaciones. Creo que lo mejor que podemos hacer acá, en 10 años después, es quedarnos con la capacidad de respuesta y con lo que aprendimos en este tiempo. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cruzalo. Nos estamos yendo entonces de nuestro anteúltimo programa. La semana que viene, chicos, o sea, agárrense de las patas porque estamos todos sueltos para disfrutar el último programa de lo que es el año. Y vamos a darle las consignas porque tenemos una sorpresa para el último programa. Toda la semana vamos a decirles o a proponer la siguiente consigna porque tenemos entradas para ir a ver a La Gaucha el sábado que viene. La Gaucha, bueno, es una banda que se formó en el 94, en el 2000 se hizo estable, sacaron un disco que estamos escuchando ahora, ¿no? Exactamente, el disco se llama Quebrando el Tiempo. El tema que estamos escuchando es el primer track, que es El Grito de los que no callan. Y vamos a alargar la siguiente consigna que me la tenía preparada, lo único que se viera la productora, porque es bastante especial, ¿no? Y vamos a invitar a todos los oyentes o a todo el que quiera participar, sobre todo en Facebook, a ver si se prenden y si se ganan las entradas. Tenemos 5 entradas para ir a ver a La Gaucha el sábado que viene en Floresta, en Tres Arroyos 3861, que bueno, es una asociación de fomento, están todos invitados, por supuesto. Y la consigna es, todos sabemos, o por lo menos los que estamos acá, que el señor que habla de cine, Fernando Coppola, y la productora, señorita Sabrina Coppola, son primos, ¿no? Somos primos. Y afortunadamente ellos pasan... Si no estuviera acá, claramente. ¿Por qué no? no te tires para abajo, porque nosotros bueno, no somos familiares y estamos acá. Somos así, metemos familiares en el trabajo. Bueno, todo queda en familia, qué sé yo. Claro. Bueno, y afortunadamente ellos tienen, por supuesto, la fortuna de pasar los fines de año y navidades juntos, ¿no? Bueno, la pregunta es, para todos nuestros oyentes, que creo que en algún momento lo habremos dicho, ¿qué es lo que no puede faltar en la cena de fin de año de los Coppola? Se lo dejamos así picando, seguramente la semana que viene obviamente lo vamos a deber y vamos a hacer el sorteo. ¿Pero se dijo alguna vez? A ver. Esto me sienta los Benvenuto. Bueno, más o menos te digo. Chucky, ¿por dónde pueden escuchar el programa los oyentes? Obviamente pueden escucharlo por nuestro blog durante toda la semana en www.cruzaloscablespod.blogspot.com. Pueden encontrar la consigna y participar de nuestro programa también en Facebook. Que buscan... que te da una ayuda por las dudas. No, es una comida, listo. Un plato frío. Es una comida, bueno, es un plato frío, lo dijo. Bueno, ya saben entonces qué es lo que no puede faltar en la cena de los fin de año de los Coppola. Los esperamos entonces en nuestro programa número 68, el último del año. Quién sabe por dónde seguirá nuestro camino, pero por ahora sabemos que la semana que viene nos encontramos acá. Gracias a la señorita Sabrina Coppola que estuvo del otro lado. Le mandamos un beso grande al señor Esteban Calillo, que también nos produce y que hizo un excelente programa la semana pasada, que también aprovecho para felicitarlo. También estuvo Balón del otro lado operándonos, muchas gracias por eso. Fernando Coppola. Tengo, porque viste que tiré. Te veo, te veo. Vean a la mar que dije. Sí. Bueno. Quería decir un poquito más. Se estrenó este jueves la película La Mar, la que ganó el Bafici 2010. Una película del director Pedro González Rubio, que la filmó él y el sonidista Manuel Carranza, que creo que es argentino. Una película increíble, que tiene un registro documental, pero es una película de ficción, toda improvisada. Realmente muy, muy buena, muy, muy buena. Tienen que ir a verla. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Susi Díaz, también. De nada. Gracias al señor Ariel Presti. Y gracias a mí también, Jacqueline Mainer, porque me hice presente después de tanto tiempo. Los esperamos la próxima semana. Y bueno, acérquense también para saludarnos, porque estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Chao. Uno más de tus sentidos. Desde el arrabal de la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá.